Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. ¿Cómo estamos? Bien, feliz año. ¡Feliz año nuevo! Ahorita es la primera frase que le decimos a todos aquellos que nos encontramos, ¿cierto? ¿No? Yo en lo particular quiero declarar que el 2022 yo me la pasé bomba. Y todos los años yo no tengo queja de ninguno. Me la he pasado bomba y recontrabomba. Pues de repente pasan situaciones que lo ponen ahí uno a pensar un ratito, pero bueno, al rato se nos olvida. Sí, ahorita dicen que los humanos, uno de los peores defectos que tenemos es que no nos acordamos de nada. Así que tenemos memoria de teflón. Sí. Y ahorita, pues, toreando a los mordelones. Aquí, bueno, los mordelones literalmente los agentes de vialidad, porque parece que andan queriendo sacar para pagar el refrendo. Es un impuesto predial. Pero no, nosotros somos especialistas en torear agentes de vialidad. Principalmente porque como no circulamos por avenidas principales, pues para evitarlos, bueno, aparte que lo hacemos de manera recurrente, para evitar exponernos, ¿no?, a los cafres del volante. Y vaya que sí, porque ahorita por cualquier cosita y el más mínimo pretexto te sale un multonón tremendo, ¿no? Sí, ayer tuvimos la fortuna de hacer nuestra primera clase de baile en la academia y estuvimos bailando muy padre. Estamos haciendo un proyecto para hacer nuevos modos, no nuevos modos, sino adaptar nuevos modos de baile muy padres. Nos vamos a hacer internacionales aparte, sí. Este año. Ya estamos planeando nuestra ida a Vallarta para hacer una exhibición. No lo platique, maestro. Las cosas se platican hasta que ya están así bien aterrizadas. No, pero es que tengo que decirlo para que se haga. Al revés, ¿no? Nomás sin detalles, maestro. No, sin detalles, bueno, ok. Es un sueño, una ilusión. Pero bueno, como aquí están las chicas que son buenas para matar las ilusiones. Por eso, y la ya represión. Ya llegó la chica del staff, no. Estaba temprano y ya llegó comida. Sí, sí. Muchos saludos a Citlali. Yo pensé que se había hecho al Islam y ya estaba en el Ramadán. No, pero no, maestro. Es chica prevenida, vale por tres. Así sí. Que ya llegó comidita el día de hoy. Pues, maestro, estamos en nuestro programa número 140. Fíjate, casi 200. Uy, sí, ya casi los completamos. Ya saben que tenemos efectos de sonido. Cuando sí, no está el señor Sergio Fong, que está el buen Ixba, así que esto está aquí controlado. La trituradora del café, la vaporizadora, no sé cómo se llama eso. No sé cómo se llame, pero es la que hace ruidito. Sí, sí. Y luego sirve un café muy rico. Sí. Y pues nuestro chico de controles también aquí está muy serio el día de hoy, está muy calladito, pero aquí estamos todos juntos, maestro. Sí, ahorita me estabas dando una noticia muy buena, ¿no? Para que se vayan preparando para el día 28 de enero del mes en curso. Sí, pero primero lo están esperando ya con sus saludos, maestro. Hasta Gotemburgo para los mexicanos. Gotemburgo. Gotemburg para los suecos. Allá hasta las tierras escandinavas, bueno, un cordial saludo a toda la parentela por allá, a María, a Mariana y a Oscar. Y a Oscar, que creo que Oscar y María ya están como en el quinto sueño, pero bueno, ya nos escucharán el día de mañana. Pues sí, maestro, como bien lo menciona usted, estamos muy contentos porque nos acaban de enviar, tenemos la primicia. La primicia, sí. Nos acaban de enviar una foto donde salen todos estos chicos muy guapos, no sé qué. ¿Qué sucedió ¿Qué el día pasó? De hoy? ¡Qué bárbaros! ¿Dónde quedaron las guayaberas? Exacto, ¿dónde quedó el barrio? Diría bueno. Yo, ¿no? Hacemos el conocimiento de todos aquellos que nos están escuchando que el sábado, supongo yo que es, déjame corroborarlo. Exactamente, por eso queremos tanto al Casino Winland. El sábado 28 de enero va a haber una cena show que es un tributo a Los Ángeles Azules. Y obviamente, pues, con la mejor banda tapatía. De Miravalle para el mundo. Exactamente, con The Tropical. Yeah. Yeah. Así que vayan apartando su lugar, quien esté interesado en ir, repórtese con nosotros para poder hacer reserva, porque seguramente va a estar aquello a reventar. La entrada cuesta $129, la cena la invitamos nosotros. No, así maestro, aquí dice que va incluida. Tú no digas. La cena corre por cuenta de los anfibios. Ah, bueno, de Academia Anfibios son. O de Anfibios Radio, lo que ustedes deseen. No, de verdad va a estar muy bien, muy bueno. Fue un evento muy planeado, entonces va a estar tremendo aquello. Para iniciar el año con todo. Sí, váyanse con sus zapatitos más cómodos, no lleven tanto glamour. Aquí la idea es divertirse, bailar todas las canciones, desde que inicia hasta que termina. Váyanse tempranito para poder cenar con tiempo. La cena va a estar servida de 7 a 9 de la noche. Dos horitas, está bien. Dos horitas. Y el show comienza 8:45. Cena tipo buffet. Sí. Chicharrón peludo y todo. Ah, maestro, qué ¿no? feo es eso. Bueno, chicharrón prensado. Pues sí, creo que se escucha mejor. Pero sí, de verdad, chicos, piénsenlo y todos los aquellos que estén interesados, repórtense, por favor. Le mandamos saludos a Farid, que nos hizo favor de enviarnos esta invitación, a todos los chicos de Tropical y obviamente a Lalo, que es el que luego traemos ahí en Friega. Es el encargado de armar los espectáculos ahí en el Casino Winland. Sí. Ya lo tenemos ahí planeando algunas otras sí, cosas. Va a venir aquí a platicar con nosotros. Esperemos, él dijo que en el 2023 podía aceptar, maestro. Pues así que ya no falta se, menos. No se va a fresear y sí piensa venir. Ay, caramba. Oye, pues bueno, vamos entonces a lo que nos trajo ¿Mande? Los de Verde Lab. Ah, al ratito vamos a mandar saludos. Perfecto. Vamos a empezar ya a platicar sobre lo que nos trajo el día de hoy a este programa, maestro. Le pusimos a la publicidad de hoy, yo no soy Rubén Blades. Porque yo no soy. Yo tampoco, somos sus fans, sí. Pero pusimos ahí precisamente porque no somos nosotros, pero queremos hablar de él, de un documental que es su más reciente material en video, y que yo sé que aquí el maestro nos va a platicar bastante qué le gustó. Tuvimos la fortuna de que lo pasaran por un canal de televisión abierta, que es un canal del Estado, que yo en lo particular estoy muy contento con el canal 14, porque sí. Es una televisión, me recuerda un poco, bueno, no las proporciones medidas a la Deutsche Welle, la televisión estatal alemana, pero bueno, es un inicio, ¿no? La televisión estatal alemana para mí es la número uno, y México, desde que hicieron el canal 14, que lo dirige Genaro Villamil, la verdad, a mí me fascina ese canal. Sí, la programación es muy diferente y muy superior, muy superior a lo que conocemos como televisión abierta. Pasan películas mexicanas padrísimas, no muy comunes, ¿no? De las que siempre pasan las mismas de Pedro Infante. No, sí, no, es no, que no. En Televisa siempre pasan las mismas. Sí, y películas mexicanas en blanco y negro hay muchísimas. Una me tocó ver ahí una de Resortes que ahora soy comunista, algo así. Yo nunca imaginé que existiera una película así. Sí, sí. Y está padrísima, ¿no? Es cómica también. Y la verdad, y ahí el domingo anterior transmitieron ese documental que se llama Yo no soy Rubén Blades. No, el documental se llama Yo no me llamo Rubén Blades. Yo no me llamo, Blades, perdón. Blades. Ya ves, siempre le cambio el nombre a las cosas. Ah, ya ve, maestro, lo que se siente. Y lo que está haciendo él me hace una cosa muy padre, porque él sí está consciente de la edad que tiene, porque uno de los problemas que tenemos los humanos es que cuando vamos envejeciendo no queremos aceptarlo. Y él lo tiene bien aceptado, ¿no? Sabe que tiene que dejar un legado. Dice que él ya hizo herencia de sus bienes, y uno de los bienes que quiere dejar es su historia contada por él mismo. Dice que es una herencia, porque él está consciente de que es una figura pública a nivel mundial. Y que no quiere que haya otros que luego vengan y cuando él se tenga, cuelguen el saco. Cuando ¿no? él tenga que irse, dice, no quiere que nadie venga y les cuente que la luna es de queso. Entonces él quiere con ese documental, que de primera mano estés enterado de qué fue o cómo fue su historia, ¿no? Sí. Bueno, y él tiene la fortuna de vivir en un tiempo que lo puede hacer, porque estoy seguro que algunas figuras públicas destacadas a nivel mundial, en su momento, pues por las limitaciones de no tener las herramientas con las que se cuentan ahora, pues no lo pudieron hacer. Si no, me imagino que Leonardo da Vinci lo hubiera hecho, ¿no? O Francis Bacon, ¿no? No sé. Entonces Rubén Blades tiene la fortuna, aunque hay unos que tienen, atendiendo a los medios, no lo hacen, ¿no? Pero a mí en particular, el mundo de la salsa es parte fundamental, es Rubén. Sí. Yo en lo particular, y lo seguirá siendo. Yo llegué al mundo de la salsa por Rubén, cuando yo tuve contacto con el disco Te Estoy Buscando América. Entonces ahí ahora sí que me cambió la percepción de muchas cosas, y me hizo que llegara a la música latina, al jazz latino, porque en ese entonces uno andaba muy metido en las cuestiones del rock. Sí. Y me hizo entender que lo latino, pues, a mí en lo particular me cambió la perspectiva, ¿no? Porque el rock, pues, es una onda bien sajona y todo ese rollo, y lo latino es lo máximo. Sí, lo traemos en la sangre aparte. Sí. Mira, para completar lo que tú estás comentando, les voy a leer esto. Es un documental escrito y dirigido por el cineasta panameño Abner Benaim. Es una visión resumida de la carrera de 50 años del cantautor panameño Rubén Blades. O sea, fíjate, 50 años, y el documental dura como una hora, no sé, como hora y media, algo así. Ahorita te confirmo cuánto tiempo dura. Pero ya lo pueden encontrar así tal cual, pongan en el YouTube, Yo no me llamo Rubén Blades, documental, aparece entre paréntesis, y así lo van a ver. Tiene muy buena calidad, entonces vale la pena. Sí, él va platicando en primera mano de su historia, te enseña sus sitios, cómo gran parte de las composiciones de él viene de los cómics, o sea, cosas que yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? Él en el documental narra cómo la canción icónica de Pedro Navajas surgió viendo un cómic. O sea, como iba un tipo de espaldas hacia la esquina, y si por la esquina del Viejo Barrio lo vi pasar. Y como los guapos que... Una hora 24 minutos dura. Ajá. Y tiene un cuarto ahí en Chelsea, en Nueva York, como un departamento donde tiene como todo un arsenal de cómics, ¿eh? Tiene la primera edición de Gasparín, ahí te enseña todo ese rollo, digo, órale. Y la manera como de relajarse es ver cómics. Sí. O sea, qué padre, yo nunca hubiera imaginado eso. Pues es que todos tenemos gustos diferentes, ¿no? Sí, y no, de repente, para los que uno, para los gustos propios, habrá quien diga, ay no, o sea, qué enfado, a mí no me gusta eso, yo no me entretendría, no me relajaría con eso. Bueno, pero precisamente aquí entra en que todos somos diferentes, ¿no? Y él aprendió algo de ahí, sacó algo bueno de ahí, ¿no? Salen varios artistas que han tocado con él, como Sting. Y Sting hizo un comentario muy bonito de él, donde dice que el concepto que él tiene de Rubén Blades es que es el cantante de salsa para personas inteligentes. Sí. Y dije, ¡ay! La libré. No, y se me hace padre cómo Pedro Navaja le escribió una servilleta, ¿no? O sea, sí. Incluso ahí presentan la servilleta. Tal cual, me supongo que debe estar echándose un cafecito en el restaurante o en la rueda, y se puso a escribir así, como si tal cosa, ¿no? Pedro Navajas, ahí les va. Y a mí en lo particular, otra cosa que me impactó mucho cuando estaba comentando a Larry Harlow, que es el judío maravilloso, se le conoció en el mundo de la salsa porque fue parte fundamental, que cuando Rey Barreto se queda sin cantante y le dicen, ¿sabes qué? Hay un tipo que trabaja ahí en el correo, en la Fania, porque él trabajaba en la Fania, él quería trabajar en la Fania, quería entrar al mundo de la salsa. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Es que no hay trabajo para ti. Y dijo, bueno, lo que sea. Le dijeron, pues hay trabajo entregando la correspondencia. Ah, pues está bien. Entonces cuando se quedan sin el cantante, le dijeron, ¿sabes qué? Es que el cuate del correo toca, compone y toca y es músico. Ya fue a escucharlo. Dice Larry Harlow, a mí también cuando me dijeron, dice, bueno, ¿y ese tipo qué está haciendo ahí? ¿Qué anda haciendo repartiendo el correo? Si el tipo es un abogado y luego es músico, es compositor, ¿qué está haciendo ahí? Entonces él dice, bueno, es que fue la única manera que tuve de meterme ahí. Entonces dijeron, no, pues, del correo, pues de correo me meto. Entonces ya cuando hizo la audición, su primer grupo con el que tocó fue con Rey Barreto. Y él ahí narra que su primer gran concierto fue en el Madison. Imagínate tú ahí de novatón y luego, ¿sabes qué? Si vamos a tocar en el Madison Square Garden. ¿Qué sentiste? Miedo, dice. Dice que sintió mucho miedo, que claro. la primera rola se le olvidaron las letras. De como, ¿qué está pasando? Imagínate un tipo que trabajaba ahí en el correo, que era músico y todo lo que tú quieras, pero te enfrentas al público del Madison, no sé, a lo mejor eran 20, 30 mil personas. Está padre, pues, esa historia, ¿no? Sí. Pues vamos a escuchar nuestra segunda canción del día de hoy, maestro, y regresamos para comentarla. Sí. El misterio de la vida, de la muerte y la pasión. Tambor, con tu cadencioso ritmo, haces brotar en la gente desde el alma la emoción. Sabes expresar la pena, pues conoces al dolor. Cuando es alegre la ocasión, tambor, expresión de sentimiento que en la piel desde muy dentro interpreta el corazón. Tambor, tambor, tambor, tambor, siempre te pide la gente para expresar lo que ella siente. Thank you. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Qué tal, maestro? De lujo. ¿A poco no? Dan ganas de bailar. Ese disco donde me traje esas cancioncitas se llama Salsa Plus. Uh-huh. Y completo, no, bueno, son unos discazos, la verdad, sí, material tremendo. Oye, yo quiero hacer un comentario también de este documental. Una cosa que a mí me impactó y estaba recién iniciado la proyección es que él tenía 4 años... cuando iba al cine con su abuela. Entonces, se detienen y él no comprende por qué se detienen. Entonces, la abuela, él le pregunta que por qué se detuvieron. Le dice, lo que pasa es que está pasando un cortejo fúnebre. Uh-huh. Y dice, yo no tenía ni idea, pues a los 4 años, quién sabe qué significa eso, ¿no? Entonces, pregunta qué era eso y ya le dice, lo que pasa es que una persona se murió. Ok. Y yo no sabía que era que alguien se moría. Dice, yo a los 4 años creía que todos íbamos a vivir eternamente en este planeta, ¿no? Entonces la abuela le explica que la gente se muere. Y él muy sorprendido voltea y le pregunta, o sea, ¿tú te vas a morir? Le dijo, sí, claro. ¿Y tú también? Entonces, hasta la fecha, yo siento que fue algo que a él le impactó porque hace un silencio. O sea, él como que lo recuerda y creo yo entender que siente el mismo escalofrío que sintió cuando la abuela le hizo ese comentario, ¿no? Entonces ahora que él ya es mayor, que no sé si sea abuelo, ya ve la muerte de diferente forma, está más consciente, dijo, pues entonces hago mi documental. Es que a lo mejor ya leyó a Heidegger. Puede ser, sí, hay que preguntarle. Yo se lo recomendaría, Ser y Tiempo, Heidegger, entonces va a entender más esa parte. Se da cuenta que nomás estamos de paso aquí, pero es padre. Por eso hay que vivirlo con intensidad. Mientras, ¿no? No hay que estarle jodiendo la vida a nadie. Ay, ayer me dijeron lo contrario, maestro, y que no. Era bien padre. No, claro que no. Bueno, para bien, no para mal. Bueno, sí. Sí, maestro, hay diferentes maneras de joderle la vida a alguien. ¿No? Sí. Pues, ¿qué más, maestro? Bueno, también él, una cosa que lo marcó y que él generó muchas letras respecto de la problemática en América Latina fue que le tocó cuando las revueltas en Panamá, y claro, la invasión de Panamá por parte de los gringos, uh-huh. Porque él es de nacionalidad panameña y ya ve, los gringos tienen controlado el canal de Panamá, porque pues ahí se genera un tremendo flujo de mercancías. Que parece que nosotros ya les vamos a competir aquí con el Istmo de Tehuantepec, el sistema de trenes que están poniendo, que mucha gente no lo sabe. Pero se está construyendo un sistema donde van a llegar los barcos y hay un sistema de trenes que los va a pasar rapidísimo, incluso puede ser más rápido que el canal. Porque muchas gentes a lo mejor tienen la idea de que llegas al canal y te cruzas. No, es todo un proceso con esclusas porque ahí había tierra. Es un proceso tecnológico muy padre el canal de Panamá. Pero acá descargas y montas a los trenes, es el sistema del Istmo, no sé cómo le llaman, ese está le están terminando y va a generar una serie de, o sea, van a llegar por, no sé, se me ocurre, en el Golfo y por la parte más estrecha del país, uh-huh. En el mismo de Tehuantepec. Entonces ahí hay un sistema de ferroviario de carga, pero a la vez van a generar muchas industrias en ese paso. Y de hecho le va a competir mucho a los panameños, porque muchas personas, muchas empresas van a optar por venir por este lado. ¿Más seguro? Sí, más rápido. Ah, ok. Sí, aparte se va a generar como pequeñas como manufacturas, si tú quieres. A lo mejor llega la mercancía, manufacturan, fabrican y vamos. Ah, ok. Pues entonces no. A él le tocó ver cuando los gringos, parece que el incidente surgió a raíz de que no izaron la bandera panameña. Entonces los panameños dijeron, ¿qué pasó, no? Y los soldados norteamericanos, en lugar de llevarse la tranques, pues, ¡parado, parado, parado! Lo que saben hacer muy bien. Sí, entonces, pero hubo bastantes muertos. Sí, entonces desde ahí le generó ese tipo de conciencia, ¿no? De hecho, hay una rola que tiene muy padre que se llama Tiburón. No, no la trajimos, creo, pero... No, porque ya la hemos traído varias veces. Hoy trajimos otras. Ajá. Que no hemos traído antes. O Pablo Pueblo. Sí. Esa rola está padrísima. que él narra ahí una parte en historia, porque Pablo Pueblo lo hizo pensando en los vecinos, en su familia, cómo la gente sale temprano, como lo ves aquí, como cualquier obrero que sale temprano a las 5 de la mañana con su mochilita a trabajar. Y que luego los asaltan, ¿no? O sea, él habla de eso en Pablo Pueblo, ¿no? Sí. Pero dice que después le entró como una especie de cruda moral porque se dio cuenta de que esa rola fue un exitazo mundial, le dieron un disco de oro, dice. Entonces, yo estaba narrando gente humilde que no tiene varo a veces para comer, y yo de ahí saqué mucha lana, sí. Y me generó como una cruda moral. Un conflicto, sí, claro, sí. Que sí, emocional. Pues vamos a escuchar algo más, maestro. ¿Sí? Esto se llama Cobarde y es del mismo... ¿Sí? No dije que tú, maestro. Es del mismo disco. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos, por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Cero. Exactamente, maestro. ¿Qué tal? Estuvo tremenda esa rola. Me aventé un 10, ¿a poco no? Sí. Ya ve, maestro, que no era con usted. Para que se note la instrumentación, el jazz latino en todo. Fíjate que siempre hemos platicado que la música de Rubén, de repente cuando quieres bailar, se vuelve un poco de música complicada, ¿no? Hay quien a mí me dice, es que, ¿por qué en las clases no pones música de Rubén? Porque es muy padre escucharlo así, sentadito, pero si tú pones gente que está iniciando en este mundo del baile, no van a poder, es complicado porque el oído tiene que estar muy... conectado. Ya muy conectado, ya un poco desarrollado, entonces, ¿para qué metemos en problemas? Pero ya cuando están un poquito más adelantados, aguas, porque entonces sí les empezamos a complicar la vida, sí. Con muchísimo gusto. Pero la verdad es que sí, este tipo de música ya es... bueno, y esta estamos hablando de que no es tan complicada. Tiene unas donde hace unos cambios tremendos, mete jazz y ya no sabes si vas en uno o vas en cinco, pero lo intentas, ¿no? Sí, tenías un comentario acerca de nuestros compañeros de Verde Lab. Les vamos a mandar saluditos a nuestros amigos de Verde Lab. Esperamos también que pronto estén aquí con nosotros en entrevista. Diría el maestro, se han freseado. ellos tienen una tienda de alimentos orgánicos, uh-huh. Veganos. No me atrevo a decir que al 100%, pero le andamos llegando al 100%. Recién ya tienen cafecito, servicio de cafetería. También que les ha funcionado muy, muy bien. Así que le mandamos muchos saludos a Jorge y a Raúl. ¿Y la panadería es de...? Granola Gourmet. Granola Gourmet, exactamente. ¿De quién? Granola Gourmet, estos días vamos a estar ellos ahí entregando están, panecitos. Bueno, yo no sé exactamente, yo sé llegar, es ahí por donde estaba el Club Guadalajara. Uh-huh. De ahí alcanzas por a la, no sé si es la de Colomos, no estoy muy seguro. Ya que estén ellos aquí, que nos den el domicilio. Ajá, exacto. Sí, sí. ¿No? Pero la verdad es, la tienda es, en lo particular, visualmente está muy padre. Porque ellos tienen todo así como meticulosamente organizado, muy limpio. Todo muy limpio, visualmente, wow, y parece que le está yendo muy bien porque se lo merecen, ¿no? Sí, es gente muy trabajadora, los trabajadores nos tiene que ir muy bien, maestro. Nosotros tuvimos la fortuna de conocerles precisamente en Alimentos Veganos Isis porque éramos, ahí nos concitaban, ¿no? El ir a cenar y ahí fue donde nos conocimos y de ahí... Sí. Meche comenzó a hacer los panes, las galletas, y ahora que tienen la cafetería, que ampliaron su actividad, pues más, ¿no? Sí, así que para todos aquellos que viven por ese lado, por el, pues es ya más tirándole sí, al norte, ¿no? Por la Glorieta Colón, uh-huh. Por esa zona, por donde está la, ¿cómo se llama? La plaza Midtown. Ajá. Oh, ¿cómo se llama? Midtown. Muy bien. ¿Quieres encontrar cepillos, dentales, pastas? Galletas, cereales, kefir, yogur, creo que hasta embutidos tienen, no me he fijado, sí. Pero sí tienen bastantes cosas, puedes ir, tienen cremas corporales, para el cabello, tienen muchísimas cosas, la verdad es que vale la pena darse una vuelta, sus precios son accesibles. ¿Tienen una marca propia de productos? Sí, ellos. Sí, ¿Nu? Sí. ¿Nu o algo así? ¿No? Nu, se llama Nu. Sí. Bueno, pues entonces de ahí pasamos a el corredor más verde de todo Jalisco, maestro. Corredor. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Sumarte? Eso, maestro, ponga atención. Todavía una vez uno se había olvidado con el cambio del año, ¿no? Sí. En especial le mandamos saluditos a Adriana y a Enrique Rangel. Bueno, Enrique es de Rangel. Sí, Adriana vendría a ser como la de comunicación social, ¿no? Exactamente, del corredor. Y fíjate que nos mandó algo padrísimo. Este fin de semana van a tener rosca de Reyes. Va a ser una rosca de más de 15 metros, maestro. Pues con un metro que nos den. Medio metro, para no ponernos tan exigentes. No, la verdad es que no hay que faltar, hay que estar ahí presentes. Avenida México y Chapultepec, Entonces, pues van a llegar los Reyes Magos y qué mejor que ir a convivir ahí con personas que se dedican a hacer sus propios negocios, que se levantan temprano, como estábamos mencionando hace ratito, a trabajar todos los días, ¿no? Y sobre comer todo, un delicioso pedacito de rosca. Hay que reconocer el esfuerzo de Xochitl David, que es la que siempre ha andado ahí guerreando por los espacios. Sí. Y parece que el espacio, bueno, no parece, el espacio ha crecido bastante y ha tenido éxito. Y yo pienso que va a crecer más porque se está llenando de muchos departamentos, de ahí de torres de departamentos. Sí. Entonces todas esas personas pues van a requerir plantitas. No, y no nada más encuentras plantas, hay comida, hay... rosca de 15 metros. Claro. No, y eventos, continuamente tienen eventos, también talleres para los niños, así que es muy versátil. Muy pronto va a llegar anfibios a lo mejor a dar una sesión de baile, aunque el piso está un poco cansón, pero pues vamos a tener que entrarle. Ay, cuidado. Nos llevamos bota minera. Aunque quedemos cansados. Ajá. Pues ya saben, este 7 de enero, sábado, a partir de las 12 horas, cáiganle ahí a su Marte, porque esa rosca pinta para estar muy sabrosa. En las confluencias de Chapultepec y la Avenida México, en la Plaza de la Monota. Maestro. Bueno, es que sí la conoce. Ok, vamos a escuchar una cancioncita más, maestro. Este es de otro disco, ya no estamos... ya no vamos a escuchar el de Salsa Plus. Este disco es... ay Dios, ahorita te digo el nombre del disco. Se llama Panamá, Rubén Blades con Roberto Delgado y su orquesta. Muy buena. También la canción se llama El Perdón. Espero que les guste. Sí, cobardes, de verdad. No dejaste casi nada de lo que fue nuestro amor. Me agarró desprevenido el fuerte golpe de tu adiós. Poco a poco mi esperanza se atrevió a salir al sol. Nunca perdonado no merecerá perdón. Dime quién vive su vida sin una equivocación. El que nunca perdonado. nadie puede enamorarse o reformarse si no conoce el perdón. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Ya estamos de vuelta, maestro. ¿Qué tal? Sí, mira, dentro de la gama de colaboraciones que he hecho, pues aquí está con Isaac Delgado, ¿no? El músico cubano. Sí. No es Isaac, maestro, me lo cambió. Es Delgado, pero no es Isaac. No, ¿no? Es Roberto. Roberto, ay. Te digo. Bueno, es para a ver si estás despierta, ¿no? Todavía me quedan 15 minutos. Ajá. La verdad es que es muy... El mundo de la música de Rubén, él alguna vez lo comentó, que él cuando está enojado, cuando está molesto por algo, lo que hace es escribir. Entonces, encontramos en sus letras tanto situaciones de todos los días... como por ejemplo también la de la chica plástica. La chica plástica. ¿No? Esos problemas donde, ay, no sabes lo que va a suceder. Fíjate, esa canción es vieja y ahorita la escucharías y parece que le hicieron actual, ayer, ¿no? Sí. Sobre así que el neoliberalismo en toda su expresión, ¿no? Sí. Canciones donde también habla de amor. Canciones donde menciona los problemas de otros países, en especial, ¿no? Estados Unidos, que se anda metiendo en la política de todos los países de Latinoamérica, pero ellos no ven el regadero que tienen interno, ¿no? Sí, o sea, se andan metiendo. Aquí tuvimos la decena trágica, pues ahí está Huerta, planeando el golpe a Madero en la embajada de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. En el 68, Gutiérrez Barrios y Echeverría confabulando en la embajada de Estados Unidos y después viene la masacre de 68. También recomienda ese documental, maestro. Ah, sí, vale, hay un documental que a mí, bueno, yo tengo referencias por haber leído, porque me interesó desde que era joven, todo eso del movimiento del 68. Y recién la plataforma de Amazon Prime, sacó una serie mexicana, que para mí está muy bien hecha y la historia creo que sí está muy bien contada. Se llama... Un extraño enemigo. Y el actor principal es Daniel Jiménez Cacho, que viene representando a uno de los personajes más negros, oscuros. Ay, y sí, lo odias, de verdad lo odias. Que hemos tenido en México, sí. Gutiérrez Barrios, Fernando Gutiérrez Barrios. Una sangre fría para quitar del camino todas las piezas que estorban de la forma que hubiese que quitarlas, ¿no? Y también es padre porque ahí narran una parte de la trauma de Gutiérrez Barrios, de que él no quería que lo vieran como un policía. Y todo el tiempo dices, este güey es un policía. Sí. Sí, porque es un tipo traicionero, asesino, que mata por la espalda. Y Gutiérrez Barrios así era, ¿no? Lo describía, tal y de, cual. Y de hecho tan es así que cuando llega a la presidencia de la República con el fraude a Cárdenas, Salinas de Gortari, necesitaba un tipo siniestro para tratar de calmar las aguas y poner... pues orden, y él nombra como secretario de Gobernación a Gutiérrez Barrios, en lo que le controlaba todo. Ya ves, hubo una masacre de opositores en aquel entonces, que era el PRD, no me acuerdo el otro partido con el que contendió el ingeniero Cárdenas, uh-huh. Y él se encargó de quitarle de en medio a todos los opositores para que él pudiera seguirle ahí de chido, y pues él buscó a quien buscaba, al más efectivo y siniestro, a Gutiérrez Barrios. Sí. Y ese documental para mí está bien contado y está en la plataforma de Amazon Prime. Sí. Para los que están más jóvenes y no saben qué pasaba antes, para que se puedan informar. Es que hace falta que conozcan para que realmente sepan que ahorita más bien están como, pues, se la pasan bomba, ¿no? Antes estaba cañón. Ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Ah. Que hubo personas que vinieron a aliviar los problemas que existían en su momento para que los de generaciones posteriores podamos vivir un poquito más tranquilos, ¿no? Fíjate. Aunque siempre hay problemas, pero a veces no son tan crueles, ¿no? Y no son tan así tan habladas, porque recién cuando desclasificaron archivos de la CIA, ahí aparecen como elementos de la CIA Gutiérrez Barrios, Luis Echeverría Álvarez y el bocón Díaz Ordaz. Entonces, la masacre y todo ese rollo, ¿quién lo operó? Pues lo operaron desde la embajada norteamericana. Entonces, los gringos siempre aparecen ahí. Sí. Y por eso Rubén hace, en el caso de la rola de Tiburón, tiene que ver con eso, ¿no? Donde quiera se anda metiendo. Ahorita se anda metiendo en Perú con Castillo. Ahí también andan trabajando pues sus intereses, ¿no? Pues sí, pero el problema es que no arreglan lo propio. Y sí desarreglan lo de otros lados, ¿no? También, entonces, al final, pues sí, puede que tengan aliados por también beneficios que esperan recibir, pero hay mucha gente afectada, ¿no? Ya le mando saludos al señor Sergio Fon. No, recién va llegando con su camisa cuadros. Ay. Pues qué, maestro, ¿más musiquita? Sí, por ¿o qué? Favor, una rolita más. Una rolita que se llama Ligia Elena. Sé que es de las que te gustan mucho también. Disfrútenla y regresamos ya para cerrar para hablar el programa. De Ligia Elena. Vamos a regresar. Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. El padre la busca afanosamente, lo está comentando toda la gente, y la madre pregunta angustiada, ¿en dónde estará? De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que entre acordes de cariño eterno se fue ella con él. Se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles, y allí viven contentos y llenos de felicidad, mientras tristes los padres preguntan en dónde fallamos. Y Elena con su trompetista amando se está. Dulcemente se escurren los días en aquel cuartito, mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad, otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan, ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Saben del cuento al dormir, se preguntan, ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Y Elena está contenta y su familia está asfixiada. ¿En dónde fallamos? Pregunta.

Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.